¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía 12 años, toda una vida por vivir y por vivir. Los Incomparables de la Cumbia ya están aquí, los Lobitos del Sur. Así, así, así no. Y suena este bueno, Panchito. Y vaya un saludo grande para DJ Impacto. ¡La vaga, la vaga, la vaga, la vaga, la vaga! ¡Dice! Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía. 4 horas se demora, ¿qué pasó? Pequeño.